You grow a slime, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the string. Sí, ahora escuchasme, joder. Sí, oye, no sé si escuchasteis un pitiu, si era yo silbando, a ver por qué coño no furrolaba esto, no se me escuchaba. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mamón que silba? Jueves, 10 de la noche. Riguroso directo, 28 de agosto. Si no lleve 28 de agosto, ¿y qué tan riguroso diferido? ¿El qué tan riguroso diferido? Anedonia. Anedonia, que ya el programa que todos los hermanes, todos los putos jueves a las 10 de la noche, presenta el anedónico miserable. ¿Y en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Sabéislo? ¿Sabéislo en qué emisora ye? Y en Radio Cucaracha, en Radio Cuca. Que podéis sentirla si queréis por la red www.radiocuca.org, o sea, ese radio que es un kilo punto orgasmo. Podéis llamarnos si queréis 985 29 81 37. Otra cosa digo eso siempre, va a ser que yo sepa meteros la antena, que vos conteste, que tal, Hombre, a ver, que hoy estoy de buenas y hoy si llamáis contesto vos. Ahora, metemos la antena, ya más jodido, Bueno. Ay, dice vos que se nos podía escuchar en www.radiocuca.org. Tenía que decir vos que se nos podía escuchar también en el 107.3. Pero no sé, igual vos digo una mentira si vos digo eso. Y no soy amigo de decir mentiras, ¿eh? ¿Y por qué iba a ser mentira, hombre? ¿Por qué iba a ser mentira? Pues mira ahí. Iba a ser mentira porque resulta que una emisora, que se llama Onda Peñes, que tiene una licencia para el Quinto Pino, para casa de Dios, por lo menos para allá, por Lantrones, para nada. Pues mira que estaba para allá. Oye, pues písanos, jago la mar. Oye, yo lo que llegué es tener una misión potente, Que la nuestra misión, pues oye, yo lo que llegué. Tenemos una antena pequeñina aquí, magada en el tellado, bueno, estamos así, asá, medio legales, medio no legales, medio más que medio legales. Joyona, ya si no llevamos 25 años, ¿eh? 25 años, asina, hostia. Claro, que diréis vosotros, bueno, en realidad 25 años no llena, estas radios grandones y poderosas y a lo mejor apoyáis por la administración pública, pues duren más. ¿O no? Voy a contaros una historia, estoy yo todo el día contando vos historias. Pues hay nada menos que 13 años, Una panda de agarríos rapacinos obetenses facían porque la porque la emisora, una emisora de radio libre y alternativa, legal y todas esas cosas, tuviera furlando una ciudad. Venga, pero de repente llegó de aquí en poderoso. El ayuntamiento vio. Y mangó una emisora de radio. No sé si leyeron nunca Clarín, pero llamaron la radio Vetusta. Y pusieron en el 106.9. Que vosotros diréis, cada uno pone la misma onda y da la gana. Pero fue una putada, joder, porque la radio Cuca estaba de aquella en el 107.0. Y bueno, no quedó otra que moverse. Eso sí, todo hay que decirlo. Los de Radio Vetusta portáronse bien y publicitaron que el nuevo dial de la Cuca, porque vaya, que nos pisaban. Y movímonos al 107.3. Y es donde seguimos ahora, 13 años después. Porque en estos 25 hay madre, tuvose en el 105, en el 107, en el 107.3, seguro que más. No digo yo, pero voy a decir que, oye, yo soy viejo, pero tanto no. Y aunque estemos en el jueves, que ya el día de la old school, ninguno de estos de la old school estuvimos allí para deciros cómo era. Pero no nos desviemos, hombre, no nos desviemos, ¿Sabéis una cosina que vos voy a contar? Que esa emisora, me cago en la mar, con todo el sofito de la administración, del ayuntamiento, de mi madre, con periodistas y estos que ganen mogollón de perres, porque supuestamente son muy buenos, no ye como nosotros, somos todos aquí una morralla de hacemos radio para entretenernos, cualquier día van a cerrarnos, pero no porque seamos alegales, porque somos malos, porque dirán, oye, fácil, favor, ya dejé de emporcarles ondes, porque Dios, da pena escucharos. O igual no da pena escucharnos. Hombre, igual resulta que hay programas na Cuca que ellos dan mil vueltas a esos que fan en la radio comercial y pública y tal. Y en la privada y comercial también, Porque igual de comercial y en la pública que en la privada. Porque todo lo que no ya amor, ya mercancía. Porque Cuca, estamos esparciendo amor. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pues para decir que nosotros llevamos 25 años y que esos otros lleven el más 13 y ala, cierren ya. Cierren para el 1 de septiembre y nosotros abiertos. Ala, ¿eh? ¿Visteis? ¡Qué guay! Joder, sí. Menudo somos en la Cuca, estoy en la hostia, estoy el puro terror. We'll be right back. Bueno, hombre, bueno, pues seguimos aquí, hombre, seguimos aquí, seguís en Radio Cuba, radio que son un kilo. Jueves, si son ahora mismo, tenéis 22 y 18 más o menos, y es jueves, y es 28 de... Uy, de 28 de agosto, entonces ya que estáis en directo. Que si estáis en diferido, no pasa nada, A ver, el programa por pues, estamos igual, seguía en directo o seguía en diferido. Eso sí, sabéis una cosita. Si estáis escuchando en diferido, si lleva más del 28, entonces que el anedónico miserable ya está otra vez en el puto paro. Y ya que mañana ya el mío cabero día de trabajo. Oye, por una vez que me presta a mí el trabajo, que tenía un trabajo guapo de estos que... Va, que tal vez haya gusto, no sé, que... Va, que prestaba. Que sería el primero, los míos años... Hostia, tiene mérito, ¿eh? Bueno, pues así no hay la cosa. Mañana, a las 3 de la tarde, suélteme. Hombre, hay que reconocer... Vamos a ver. A mí, yo ya sabéis que os potrico aquí contra el trabajo, la de Dios, ¿eh? Yo, a ver, a mí el trabajo... tampoco yo una cosa... Esto casi no es trabajo. Yo creo que nada más es trabajo porque a fin de mes págame. Bueno, sí, van a pagarme todavía este porque todavía estoy mañana. Pero que yo una cosa prestosa. Yo creo que da facilidad también sin cobrar dinero. Sí, sí, digo pues lo de verdad. Queda mal decirlo, parece que estoy haciendo la pelota, tal, pero qué coño, no está escuchándome nadie del trabajo, o sea que no tendría sentido ninguno que hiciera la pelota, ¿eh? O sea que dígolo porque es verdad, porque total, vamos a ver, no está escuchándome nadie que vaya a contratarme, porque sois todos una panda miserable los que me escucháis, igual que yo, o sea que no vais a contratarme, está claro. Hombre, si queréis contratarme, pues aquí estoy, ¿no? Hombre, depende para qué. Sí, no, depende para qué, porque tampoco... No sé. Ya no tengo edad para ponerme a trabajar de cualquier cosa. A ver si me entendéis. Ya tono viejo, ya ahí duelen los huesos. Ya no yo lo mismo. Ya no yo lo mismo que antes. Que antes, collíes, que si pesos para acá, que si una caja de azulejos, que si un carretillo de ladrillos, que si unas caixas en el almacén. No, ya no. Ya no, porque, oye, ya no tiene una edad. Ya no tiene una edad. A ver, yo ya estoy mayor, ¿eh? Sí, vale, diréis, pues hay los que con 50 y pico y 60 años están ahí en la obra, dale que te pego. Bueno, oye, pues bien para ellos, ¿eh? Tendrán un organismo mejor que el mío ya no tapa esas cosas. Y bueno, volvemos a centrar el tema, pues eso, que acabas en el trabajo mañana. Vale, y una situación que otros dirían que ya es desgraciada. Porque, oye, estar sin trabajo, paz que lleve un gran mal en esta sociedad. Hombre, vamos a ver. Tampoco lleve tan mal, ¿no? Me jódeme porque me gustaba y tal, pero bueno, que tampoco lleve... A ver, estar sin trabajo no lleve para tanto. Más a mí, cuando me pasa una cosa de este, es así un poco, bueno, entre comillas, males, que dicen por ahí que son males, yo no lo veo tan mal, hombre, porque trato de pensar, y es una gran verdad, ¿eh? Y es una gran verdad. Que detrás de todas las supuestas desgracias siempre hay una cara B, ¿eh? Y eso de no hay mal que por bien no venga, no deja de ser verdad, ¿eh? Cuando topes un pilán con el camín, ¿eh? Hay dos tipos de personas. O sea, que vas por un camín y yo qué sé, pues cayó el tronco de un árbol y no puedes pasar. Pues habrá un tipo de persona que diga, cago en la puta, no puedo pasar, tengo que dar la vuelta, vaya desgracia, vaya mierda, no puedo pasar por aquí, joder, yo que quería ir para allí, no puedo, Dios. Y habrá otro que verá el tronco en medio del camino y diga, hostia, qué bien, así nada voy a poder yo practicar el salto de altura, la escalada, tal, si no llega hasta este tronco no podía, mira qué suerte tuve. Bueno, pues para mí quedar sin trabajo y una cosa así, nadie, ¿eh? Como decir, va, pues a ver lo que es el siguiente. Venga, o igual no es el siguiente y acabo siendo un indigente. Bueno, pues la vía de la indigencia, pues oye, pues hay que recorrerla, se recorre. Que mira tú que la de cosas que puedes hacer siendo 17. Pues puedes ir a la cocina económica, que te dan ropa en Cáritas. Hombre, ser indigente en África, en Sudamérica, y una putada, pero ser indigente en Europa tampoco yo patato. A ver, habrá indigentes por ahí que digan, me cago en tu puta madre. Bueno, y a lo mejor tiene razón. Yo digo vos lo agora porque por decir, porque yo lo que me parece agora. Va, que ahí sí que es indigente de verdad. Igual vengo aquí dentro de un año y estoy llorando porque de ahora no, un año no encontré el trabajo y ahora estoy indigente. Son cosas que pueden pasar. Bueno, y lo principal, contemos que acabasen el trabajo. Sí, joder, acabasen el trabajo. Suélteme mañana ya. Suelta mañana, saldré a la calle, respiraré libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana, voy a sentirme bien, pero sería algún chivato que va a tener que correr. Suelta mañana, respira de libre, la luz de la calle, cerveza esperando. Cuando llegue mañana, voy a sentirme bien, pero seré algún chivato que va a tener que correr. Suelta mañana, no puedo dormirme, respiraré libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana, voy a sentirme bien, pero seré algún chivato que va a tener que correr. Anedonia 107.3 frecuencia modulada www.radiocuca.org. Y por un lado, bueno, pues yo una pena esto de quedar otra vez al puto paro. Porque bueno, hice un experimento, voy contavos. Yo que soy de toda la vida eso que llamen población superflua, eso que dice la, eso que lleva la el FMI, el que dice esto de población superflua, que son aquellos que no producen ni consumen. O sea, que no valen para nada, que están ahí por tal, pero que no, la economía no se nutre de ellos. Bueno, pues la economía, si tiene que nutrirse de mí, va a pasar una fame de la hostia. Va a pasar una fame de la hostia, yo digo vos la verdad, yo no gasto casi ni para pipes. No, de hecho no gasto ni para pipes porque no me dan más polis pipes. Puedo gastar, yo qué sé, pues para tomates, pero para pipes no gasto. Y fíjate yo un experimento estos días, fíjate yo un experimento porque dije yo, a ver, trabajo en este sitio, que págame la de Dios, la verdad, y yo dije, ¿para qué cojones quiero yo tanto dinero? ¿Qué fego yo con el dinero? A ver, que coño, pues guardalo pa después, que no hay, bueno, vale, pero igual y era mucho, pues, oye, no iba a guardarlo todo. Y díxeme yo, va, pues voy a pasar un mes por lo menos, voy a gastar en todo lo que a mí me apetece. Sí, sí, sí. Que, la verdad que todo lo que a mí me apetece hay una miseria, porque que cosas gordas y tal, hay luchos y tal, pues no me apetece, y yo eso no. Pero bueno, pues hice un montón de cosas que otras veces no fego. Mira, y una cosa que hice, por ejemplo, fue ir todos los días a comer un pincho a media mañana. Pues diréis vosotros, pues vaya cosa, yo voy a comer un pincho todos los días. Bueno, pues yo a veces no voy a comer pincho, la verdad, oye, entonces, si haya dicho. Yo, pues no sé, otras veces cuando trabajo, pues me llevo una manzana pues, media mañana, una cosa así. Y diréis, rata. Yo, joder, rata, no, a mí pues, me compro una manzana y ellos no les venden por ahí, ¿eh? No les venden por ahí manzanas. Entonces tengo que llevarla yo de casa. Una zanahoria también a veces. Y te ayudo, llevo zanahorias para media mañana. Bueno, pues sí, yo llevo zanahorias, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Cada uno tiene sus gustos. Pero no, resulta que díxeme yo, no, pues este mes voy a ir a comer un pincho por ahí a media mañana. ¿Eh? ¿Me apetece? Bien. ¿No me apetece? Me jodo porque hay que ir a comer el pincho. ¿Eh? Y además, yo trabajaba en el centro de Viejo, no penséis qué tal. Y las cafeterías de por ahí, hostia, cobran bien el pincho. ¿Eh? Hombre, el problema es todo eso, ¿eh? Había los barates, que por un euro 10 comías un pincho. Había otros que, hostia, 1,60€ un pincho. Ay, mi madre. Y había otro que no llegué a comer nada, pero por un problema que tuve. Porque los pinchos eran tan finos, ¿eh? Que no llegara yo a... Voy a contar, pues yo entro un día y dije yo, oye, poneme un pincho de tortilla. Y empezóme la rapacina. De tortilla de champiñones, de tortilla de jamón, de... Bueno, joder, un pincho de tortilla toda la vida, tortilla de patata, rellena de tal, rellena de cual. Yo, joder, yo quiero un pincho de un puto pincho, joder, de una puta tortilla de patata. Y eso no hay. Yo, joder, pero ¿cómo que no hay? No, hay muchas tortillas, pero eso no hay. Me cago en la puta, no, pues marcho. Y ese día, pues no comí pincho porque la discusión pasará en el tiempo. Bueno, y nada, pues el caso ya que ya eso de xintar pincho a media mañana, pues ahora acabóse. Más que nada, porque como ya no voy a trabajar, ya para qué cojones quiero yo xintar un pincho a media mañana, coño, pues si tengo fama a media mañana, como voy a estar en casa, pues abro la nevera y como lo que me parezca, ¿eh? ¿Cómo os parece a vosotros así nada también? ¿Eh? Porque así, si yo tengo ganas de comer una tortilla, pues como tortilla y no tengo que rellenarla de nada, ni que eche champiñones, ni ibéricos, ni hostias. Como una puta tortilla. Yeah. sabéis otra cosa que también hacía yo ahora que tenía perros y era un ubieín de esos del centro ubieu? Pues una cosa que llena de Dios, falana más la gente bien. Yo, bueno, antes hacía algo alguna vez, pero bueno, de estos así extraordinarios. Pero estos días hacía algo, bueno, casi todos los días, a la mínima, ¿Y sabéis lo que era? Cogía el autobús. Sí, así como lo escucháis. Cogía el autobús. Iba yo por un sitio y iba yo caleando, yo toda la puta vida caleando en bicicleta, tal, porque yo soy, ya os dije, yo soy población superflua de esa, yo no gasto el autobús, porque ¿qué cojones? Vas caleando, vas en bicicleta, vas más deprisa. Pero digo yo, pero si la gente va en autobús, yo también cojo el autobús. Hala. Unas cosas, ves, llegan al autobús, joder. Porque difícil, pones el cuello, ¿no? Y ves a gente que lo coge en esta parada y se baja tres paredes más para allá. ¿Qué dices tú? Joder, pues no sé. Podrían ir galeando, ¿no? Nada. O a lo mejor piensas tú, bueno, pues a lo mejor son gente coxo o tal, que no pueden galear. ¡Qué va! ¡Uy, qué va, qué va! Eso del autobús está lleno de rapacinos, y de gente que está ahí en buena forma, buenos mozos, y cogen autobús. Yo asustado quedé porque la verdad no se oye. Yo qué queréis que vos diga, la verdad, no sé yo. El tema es del autobús, o me yo fíjelo, porque lo dicho, yo tenía que hacer cosas. Este mes propuseme yo dejar de ser población superflua y consumir. Entonces dije, bueno, pues tendré que coger al autobús, pero no sé qué queréis que os diga. Porque, vale, yo cogielo, hacía el sacrificio. Pero jodía, me vivo más que nada, porque yo, por un sitio que echo yo caleando, yo qué sé, pues igual 30 minutos cogiera el autobús y te arrojo 45. Y bueno, ya no digamos si cuya la bicicleta. ¿Qué dirán otros? ¡Ay, madre, en bicicleta, por Ubieu, con la de cuestas que hay! En bicicleta se va como Dios, joder, por Ubieu. ¡Adiós, pero hoy si llueve molleste! Venga, yo que pensaba que el agua nos mataba. Venga, y si fa frío, ¿cómo vas en bicicleta con este frío? Calla, abrigándome. Venga, cuando fa calor, ¿cómo oye que vas en bicicleta con este calor? Y ganas de tocar eso, dices, Pero bueno, oye, no quedaba otro y yo, pues lo que hacía, pues de un autobús. Eso sí, la tuba que se olvide de mí ya, porque yo ya, mañana ya acabo de trabajar. Ya no cojo más autobuses. Bueno, mañana sí cojo uno, nomás sale de trabajar, el último. O que salgo al estrés, y al estrés mismo, que ya soy yo un parado, estoy en el puto paro, pues tengo que ir a... Ya. Tú mira, el estrés. Ya quedo en el paro y para el estrés y media ya tengo que estar cargando cucho. Lo que lleva la vida, pases de trabajar allí en un despacho en el centro Ubieu, todos los días ahí de camisina fino y tal, y a cargar cucho. Yo lo que hay. Haber estudiado. Bueno, pues lo dicho, a los autobuses, venga, hasta luego a la tua y oye, pues nada, pasadlo bien sin mí, ¿Qué se va a hacer? Oye, tendréis que ser en sin mí. bien mojado. Lluvia, calor, humedad, un gallinero alborotado. No cabe ni un alfiler y sigue subiendo gente. No cabe ni un alfiler y sigue subiendo gente. Sube, sube, sube que se escapa. En la parte de atrás, vestidos al cuerpo pegados, lluvia, calor, humedad, un hombre blanco alucinado. No cabe ni un alfiler y sigue subiendo gente. No cabe ni un alfiler y sigue subiendo gente. Sube, sube, sube que se escapa. Escuchando Anedonia. Estáis escuchando al Anedónico Miserable, contándovos como todos los jueves a las 22 de la noche un montón de cosas que lo más fácil ye que no vos interesen para nada. Pero que como todos los jueves a las 22 de la noche y entre las 22 y las 23 vos digo que me la suda. Que yo si fago un programa en la radio y es para decir lo que a mí me presta, no lo que vos presta a vosotros. Para lo que vos presta a vosotros, pues colléis, venís y facéis un programa. Coño, no me tardo yo para pa decir las cosas que vosotros queréis escuchar. Yo estoy para decirles que a mí me apetece soltar, ¿no? No, no es que... Pa vos, coño, vení y facéislo vosotros, joder. Facéis algo, pandavagos. ¿Eh? Venís aquí, joder, facéis un programina, colléis una hora, aprendéis a manejar esto de todo aquí, ahí, que si para poner CDs, para poner cintes, para poner MP3, ahí de todo. O sea, si no venís es porque no os da la gana, que lo sepáis. Tenéis un sitio aquí si vos da la gana, en Radio Cucaracha, en Radio Cuca, la radio del queso de un kilo. Venís aquí, hacéis un programa y se vos escucha en el 107.3 de la FM, o a lo mejor no se vos escucha porque nos está pisando radio la onda Peñes esta, pero bueno, si no, pues escúchase vos en www.radiocuca.org. Y por si no lo dijera todavía, mañana acabas en el trabajo. Y usaba yo los PRSS del trabajo por muchas cosas. Porque propúseme gastarles, propúseme dejar de ser superfluo, joder. Que el FMI al cruzarse conmigo no me miras así como diciendo, Dios, es morralla. Quiero cruzarme con el FMI, que se quite el sombrero y me diga, hola, don Anedónico, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Consumió mucho huella? Que sí, que consumió. Y yo diré, hostia, consumí, wow, y lo que me queda por consumir. Mira, hoy salí a comer el pincho media mañana. Después cogí el autobús, como vaya por viejo. Venga, y a lo mejor también le contaba al señor FMI, le contaba lo que hice cuando empecé, que empecé a trabajar, y eso todavía no me propusiera yo gastar un montón de perres. Así nada, en cualquier cosa. Pero ya que surgió una cosa que tenía yo muchas ganas de hacer, hombre. Ya vos falé de ella 40.000 veces, pero volvemos a lo mismo. Programa ya en mí, si quiero falar pues 40.000 una, falo pues 40.000 una. Y es que ya estamos de Xunetu. Fui al Festival Magosta este de Torlevega de Cantabria. Y fui a ver a los Desorden Público. Y gasté una cantidad de perros allí, buah, sin cortarme. Llegué yo para allá para seguir el concierto. Mejor. Vi dónde estaba el puesto del merchandising de los tíos estos, de los Desorden Público. Me cago en 10, fui para allá al asalto. Pillé una camiseta, pillé un repegu, pillé una chapa, pillé un CD. Que yo me dije que los CDs compró estos una mula, ¿eh? Y este compró en otro sitio, compró allí. Ah, pero prestóme la de Dios, ¿eh? Buah, prestóme. Esta vez no fue en bici, ¿eh? Fui en coche. Ni caleando tampoco. Cogí el coche, oye, pues quemé petróleo, mandé no sé cuánto CO2 a la atmósfera, pues contribuí al deshielo del Polo Norte y al bloqueo de la corriente termolina, ya que todos morramos congelados, pero oye, pero vida sos de un público. Y habrá de alguno que diga, venga, pero no vale la pena ver a desorden público, que si vas a morrer congelado por eso. Y lo que hay. Si hay que congelarse, pues se congela uno, pero cojona, congélase feliz porque vio a desorden público, ¿eh? Oye, ¿qué se va a hacer? ¿Si hay que congelarse? Pues a congelarse. Sepulturero. esperando que caiga un muerto pa' ser dinero sepulturero, esperando que caiga un muerto pa' ser dinero. Como buitre aguarda la hora en que el alma abandona el cuerpo, entre venas, rezos y llantos, frío el rostro, fría la mano en paño negro. Rasca la vera, rasca la pala, todos llevamos por dentro el ciclo eterno. Rasca la vera, rasca la pala, todos llevamos por dentro el ciclo eterno. Esperando que caiga un muerto pa' ser dinero sepulturero, esperando que caiga un muerto pa' ser dinero. Cabra, la dueña de la guadaña, pelona de las mil mañas, al final nadie la engaña, más acá de la montaña. Sepulturero aguarda, algún día sabrá. Llevamos por dentro el ciclo eterno. Rasca la vera, rasca la pala, todos llevamos por dentro el ciclo eterno. Bueno, pues esto ya va llegando a la fin. Ya quedan 7 minutinos por ahí pa que lleguen las 11 de la noche, para que entamen los capítulos prohibidos de Corín Tellado, ¿eh? Un programa guapo, guapo, que facíais muy bien en escuchar, ¿eh? Y facíais muy mal, pero terriblemente mal, no os imagináis cuánto mal si no lo escucháis. Vosotros veréis, yo aviso vos. Si no lo escucháis, pues pasamos un accidente. Vosotros veréis. Bueno, y últimamente todos los hermanos dan a mí por poner un poquitín de punk. De punk, no de punk. Y encima esta semana, pues este cantarín que voy a poner, voy a dedicarlo a un collacio de la radio. Porque resulta que el pistolero maniego va a menos que a Londres. Y va a ir al East End. Y va a robar la placa que pone ahí el Ayuntamiento de Londres. Pone ahí una placa que pone East End. Y va a robarla y tráemela. si dixo melón antes que va a facelo. Así na que menos que dedicar un cantarín. Hombre, de un grupo que la verdad, como no me sé las biografías, no sé si son de listez, ¿eh? Pero bueno, llámense Buzzcocks. Y eso de Cox, pues suéname, ¿eh? Suéname de allí. Ya vos expliqué yo lo que llenan los Cox, los Cognis, estas cosas. Que ahora que lo pienso, ¿qué significa que era eso de Buzzcock? Polla zumbadora. Pues no sé. Si acaso quedo pensándomelo mientras escucháis la canción, ¿vale? La pongo una canción en la ridícula el pistolero, que sé yo que el pistolero me escucha, bah, me cago en 10, voy a perder mogollón de audiencia ahora que lo pienso. Está de vacaciones, está el quito pino, no me escuchame. Uf, la hostia. A ver qué fago yo estos días, no me escucha ni Dios. Bueno, a ver si. Bueno, igual se encuentra con el mío truyente ese que tengo yo para allá a Lantrones, para Londres. Igual se encuentra con él. Igual hasta me escuchen juntos. Me cago en 10, qué ilusión. ¡Ay! What do I get? I only want to bend the stake to the end. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress. What do I get? I'm a maker, I just need a break. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone in my hospital bed. The interest in the time I tried. I wish that only happened to me instead. What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Coño, confundime de potenciómetro. Por eso oye que quedó todo en silencio. No puedo soportarlo. Este error merece un castigo. O sea que marcho. No puedo yo seguir haciendo radio después de haber cometido este error, de haberlo dejado en silencio. Así en aquel anedónico miserable despídese de vosotros. voy a pasar toda la semana de contrición y arrepentimiento por esta burrada que hice. Bueno, despídome de vosotros, en principio, hasta la semana que viene. A lo mejor resulta que no, o a lo mejor resulta que sí. Ay, quién sabe. Y es lo que tiene la vida, que en realidad nunca sabes nada, ¿eh? Bueno, lo dicho, yo marcho, que voy a penar por esto que fití. Hala, escuchámonos la semana que viene, si acaso. Y si no, pues no, que yo que sé, que la vida ya así muy muy dura y no sé. Que puede pasar una semana, Dios, pueden pasar tantas cosas. Uf, quién sabe. Hala, hasta luego. Cuéntame otro mejor.